César, para ti. No me saques la ropa, no voy a hacerte el amor. Quiero saber si estoy soñando, o es verdad que estoy contigo. No te saques la ropa, voy a sacarte el anillo. Quiero gozar de tu cuerpo, desde el principio al final. No me digas que no, que estabas enamorada, para que sepas que yo alguien también te contó. Pasaste días llorando por mí. Que no, en este cuarto de hotel voy a sacarte la ropa. Nunca tú vas a olvidar, tampoco vas a negar. Conmigo fuiste mujer. No te saques la ropa, voy a sacarte el anillo. Quiero gozar de tu cuerpo, desde el principio al final. Voy a sacarte la blusa, la polera y el pantalón, y las dos prendas que faltan, las saco para el final. No me digas que no, que estabas enamorada, para que sepas que yo alguien también te contó. Pasaste días llorando por mí. Que no, en este cuarto de hotel voy a sacarte la ropa. Nunca tú vas a olvidar, tampoco vas a negar. Conmigo fuiste mujer. Pasaste días llorando por mí. No me digas que no, en este cuarto no te voy a sacarte la ropa. Aunque tú vas a olvidar, tampoco vas a negar. Conmigo fuiste mujer.